soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Nada nuevo bajo el sol, el caso de ropa vejeros versus confeccionistas. La calle es mi trabajo sin patrones, la calle es mi casa sin marido, y mi país es la sopa de fideo con llajo y marraqueta, pero sin brazo productivo. Una vez más, el gobierno ha eludido la elaboración de una propuesta real y de fondo para los y las ropavejeras y ropavejeros y para los y las confeccionistas. Patricia Vallivian ha demostrado que tiene una capacidad teatral de hacer como sí, pero luego no hacer nada. Y los dirigentes de ambos sectores han demostrado también que en el fondo saben que más allá del pataleo, más allá de las marchas y los estandartes, no hay nada nuevo bajo el sol. Así como en momentos definitorios de la vida política del país, la calle devino en constituirse en el escenario real de la solución y el equilibrio, hoy, en términos económicos, la calle también ha resultado convertirse en la búsqueda del equilibrio entre ropavejeros y confeccionistas. Las mañaneras mayoristas salen desde las 6 de la mañana todos los días en el Yampu, con torres de chamarritas, chalequitos, buzos y, según la época del año, venden al por mayor y al menudeo. Alrededor de las 9 y media de la mañana, muchas de ellas se retiran y la ropa usada copa las aceras de la Plaza Guino por las noches y a partir de esa hora también. Ambos sectores han generado su propio mercado y, sin duda, están hasta emparentados. El equilibrio entre un sector y el otro se lo ha construido desde la calle y en función del sentido común y la lógica de la sobrevivencia. Me hablan estos giles, yo quisiera comprar vida y libre en el Rodríguez de los capitales. Porque la propuesta de que un sector mate al otro, ambos saben que además de ser un absurdo, no es en realidad una solución. La mujer que les vende en las mañanas, a las mañaneras, el mate de hierbas a las 6 de la mañana, y la que les vende el café de la tarde con marraqueta a las ropavejeras, lo sabe también. Sabe que ambos deben subsistir y que esa subsistencia permite a su vez que ella subsista también. Y así nomás es una larga cadena compleja de equilibrios de subsistencia basados en la informalidad y la calle. Ahora que tenemos, que le cascaremos, y por mis narices. O en Bolivia no hay solución ni propuesta real, o en Bolivia el gobierno no tiene ni la visión ni la voluntad de hacerlo, y sobre todo tampoco tiene la capacidad de hacerlo, al menos una ministra como Patricia Vallivian. Tenemos confeccionistas buenos y buenas, perfectos imitadores de marcas mundiales, y podemos hacer todo lo que se nos ocurra copiar y piratear. Tenemos también excelentes comerciantes que saben clasificar, distribuir y hacer un mercado imbatible con horarios de atención de sus negocios que sobrepasan las 12 horas. Sabemos que el problema no está en la mano de obra, que es una mano de obra que lo que quiere es vivir y sobrevivir, que quiere ir a la universidad, terminar de construir la casa y bailar en el gran poder, y que tiene por eso un motor existencial muy, muy fuerte. La propuesta productiva que salga desde el Estado no hay, no existe ni asoma. La propuesta productiva que salga desde la empresa privada no hay, no existe ni asoma. No pasa de un par de jingles de Doria Medina que, bueno, de ridículos van a patéticos. La propuesta productiva que salga de la inversión externa pasó como la capitalización, dejando las fábricas convertidas en cementerios que hoy son galpones de reciclaje de botellas o galpones donde se han instalado cristianos fundamentalistas que predican que la debacle productiva del país es una derivación del pecado de adorar a la Pachamama. La única realidad que cada boliviano y boliviana sabe es buscarse la vida en la selva de la ciudad, en el subempleo, en el contrabando y en la venta ambulante. El municipio y el gobierno pasan lecciones de teatro. A ver cuál simula mejor su preocupación por el desempleo. A ver cuál simula mejor su preocupación por la desnutrición, por la mugre en la ciudad y la ausencia de horizontes. Ahí sí que cabe la pregunta. ¿Hasta cuándo, pues? Nada nuevo bajo el sol. A las 2 de la tarde, sobre las montañas de mercadería, sea de ropa usada, sea de confecciones baratas con tela china, sea de contrabando de alimentos o de lo que sea, hacemos nuestra siestita, dejándonos acariciar por el sol paseño, que sigue siendo gratuito y que no nos mezquina ese calor del empiezo de la tarde de cada día. Ahora que tenemos, ya la cascaremos. Ahora que tenemos, ahora...